Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Serralde, pero ya saben, para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Mesa y para las y los partisanos de la web, ya saben que soy Luis. Esto es Underground, Cultura en Resistencia. Como ya saben, lo que pretendemos en este espacio, en Underground, es que sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y bueno, todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Además, queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog, que quedó muy monón, gracias a Gaby, para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección del blog es www.undergroundcultureenresistencia.blogspot.com y es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dar un clic junto al icono de, hay una tacita de café por ahí en el blog, dan un clic al lado que dice entrar al chat room y solo tienen que ponerse un nombre y ponernos una pequeña descripción de quiénes son o qué hacen. Y ya pueden estar chateando. Saraí va a estar al pendiente del chat para poder comentar lo que ustedes quieran. Pueden hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, díganos a quién quieren que invitemos, envíennos sus donativos. Necesitamos mecenas urgentes, así es que ya saben, lo que quieran a través del chat. El teléfono en el estudio es 1209-6244 y también pueden escribirnos al chat que se encuentra en nuestro blog y la dirección es www.undergroundcultureenresistencia.blogspot.com y también tenemos otro medio que es nuestro email, que es contacto_underground@gmail.com. Vamos ahora con Gabo. Gracias, Saraí. Y bueno, vamos a seguir presentándoles algo del material que tanto Luis como yo hemos grabado para que, como ya hemos comentado, bueno, pues todas y todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en este programa conozcan pues nuestro quehacer artístico, ¿no? Entonces, ahora Luis nos va a hacer el favor de presentarnos, de introducirnos a uno de los temas que ha grabado y que pues él lo va a presentar. Sí, bueno, pues esta melodía que van a escuchar ustedes la grabé hace unos cuantos años con lo que se llama aquí tecnobanda, que es un tipo de banda sinaloense, pero con música eléctrica, con otros instrumentos, no exactamente lo que es una banda formal, ¿verdad? Una banda de viento. Esta es lo que yo le llamo tropibanda, porque pienso, o sea, siempre se ha tocado la tropical dentro de la banda, siempre lo han tocado, ¿no? Cumbia y todo eso, a estilo banda. Pero este fue una mezcla que se me ocurrió a mí hacer de música tropical, pero estilo banda. Y esta canción que van a escuchar, que se llama Aurora, está grabada en este estilo. La música y la letra pues son mías, entonces a ver qué les parece. Y esto dice así. Que le recuerde su tierra y de la forma en que ahí se baila. Me puse a juntar estrellas, rayos de luna y olas de mar. Y junto con sus recuerdos y caracolas y un poco de sal. Charanga sí, charanga no. Se baila así en Tepic, allá por Nayarit. Charanga sí, charanga no. Se baila así en La Paz, también en Thank you. pandillero. Le dije, Lola querida, se baila igualito en Mazatlán. Me dijo que le gustaban las olas altas que hay en San Pancho. Le dije, Lola querida, como esas olas vas a bailar. Charanga sí, charanga no, se baila así en Tepic, allá por Nayarit. Charanga sí, charanga no, se baila así en La Paz, también en Culiacán. ¡Hey! ¡Vamos, vamos! ¡Bonito, bonito! ¡Ay! ¡Hola, Jimmy! Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado. La verdad es que hay que agradecerle a Luis porque siempre nos alegra, nos relaja con la música que programa aquí en Underground. Así es que estábamos un poco tensos, un poco... veníamos, ya saben, el estrés, el tráfico, llegar a tiempo, el trabajo del día. Pero después de haber escuchado esta rolita de Aurora, ya estamos relajados, con las patitas moviéndose y listos para hacer un buen programa. Bueno, pues ahora me toca a mí presentarles una rolita. Voy a seguir presentándoles material de lo que hicimos en el disco de Ángela del Corazón a la Boca, que es una producción del 2006. Marlene González, que es la productora de este programa, también es la productora de ese disco, que la verdad no es por nada, pero nos quedó bonito, lo hicimos con mucho cariño. Y hay una canción bellísima que se llama... Alto al Fuego. Es una canción que la escribió Jorge Drexler, que como recordarán fue aquel compositor uruguayo que ganó un Oscar y a quien no se le permitió cantar en la ceremonia porque no era conocido, ¿no? Ya saben, estas ondas, pues así de... pues de lo con lo que estamos en contra, ¿no? De que hagan estas cosas. ¿Por qué si él hizo una buena rola, que era merecedora de un Oscar, no podía interpretarla, no solo porque no es un cuate conocido? Ahora ya lo es, ahora yo creo que ya le pueden dar chance de subirse a un gran escenario por allá. Pero esta, bueno, la canción que ganó en los Oscars la tuvo que interpretar ¿cómo se llama este español? Antonio Banderas. ¿Banderas? Antonio Banderas. Sí, que sí, digo, varias. Canta desafinadón, no, pero bueno. Esta canción que vamos a presentar no es la misma que ganó los Óscares, es de Jorge Drexler, es una zambita que se llama Alto al Fuego. Es buena para cuando termina una relación, es bastante recomendable. Dice así. Yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto al fuego en tu corazón. Me asusta tu guerra menos que el alto al fuego en tu corazón. Linda, cuando vos quieras, dejo este amor donde lo encontré. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. Mi samba será sincera, será creo para bien. que estoy dejando marchar tu tren y no será porque quiera que estoy dejando marchar tu tren. Pues amigos, acabamos de escuchar a Gabriela Cerralde, ya saben, a Gabo, para los partisanos y las partisanas. Y como dicen por ahí, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? No sé, pues la canción, como dijo ella, a veces más vale correr a tiempo que quedarse a que pase algo peor, ¿verdad? No siempre es bueno aguantarse hasta que truenen las cosas. Ya cuando uno ve que las cosas no están muy bien, más vale o hacerse a un lado o pues aguantar las consecuencias, ¿verdad? Que claro, muchas veces. Claro, pero yo creo que siempre es bueno tener una despedida amorosa, ¿no? Desprenderse con amor. No siempre es fácil, pero hay que intentarlo. Es muy difícil. Sabemos que sí. Pero por lo menos que esta canción, si alguien está ahí en un proceso medio macabro, que le inspire para desprenderse con amor. Pues sí, y ojalá y no estén en este caso, ¿verdad? Partisanos y partisanas, yo soy Saraí y estoy aquí para recordarles nuestro teléfono en el estudio, 1209-6244. Llámenos para que nos digan sus comentarios, críticas o sugerencias, o también pueden escribirnos a nuestro chat que se encuentra dentro de nuestro blog y la dirección es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestro mail que es contacto_underground@gmail.com. Ahora vámonos con Gabo. Gracias, Saraí. Y bueno, como seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo saben y están al pendiente, hoy se están celebrando las elecciones en Estados Unidos. Son unas elecciones históricas por la contienda que hay entre Barack Obama y John McCain. Obama, pues ya sabemos, por los demócratas, y McCain por los republicanos, para seguir con la misma de Bush. Así es que bueno, esperamos que los estadounidenses, bueno, pues por lo que hemos escuchado en las noticias, están saliendo. También es una elección histórica por la participación ciudadana que ha habido en estas elecciones, así es que, bueno, es un día histórico, ¿no, Luis? Sí, no, y esperemos que las tendencias sigan como van, porque pues realmente yo creo que Barack Obama nos llenó el ojo a la mayoría, ¿no? Y yo pienso que va a ser muy difícil que los republicanos cambien la tendencia tan grande que hay en el favorecimiento hacia Obama, ¿no? Que, bueno, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe, ya ven que pasan luego cosas bien raras en las elecciones normalmente, no nada más en México, en muchos países del mundo, y en Estados Unidos ya han pasado, aunque no les gusta aceptarlo. Reconocerlo, claro. Y pues ojalá se dé lo que se debe de dar realmente, a ver cómo cambia el mundo con este nuevo presidente, esto que va en contra de, pues si nos fijamos en cómo nacieron los Estados Unidos, en su forma, cómo crecieron y todo, pues va contra todas sus ideas, que un hombre de color, un negro, sea presidente en un país tan racista. Claro. Pero esperemos que gane el sentido común, y esperemos que también no vaya a salir con que a Chuchita la bolsearon y Barack Obama no era tan bueno como parecía, ¿verdad? Claro. Yo siempre digo, desafortunadamente, que tenemos que estar preparadas y preparados para todo. Hay poderes muy grandes que ni siquiera nos imaginamos. Si todas las elecciones se decidieran democráticamente, bueno, pues yo creo que la tendencia es que Obama va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Esperemos que no haya un poder mayor que la decisión del pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Pues realmente lo tienen. Porque ellos se basan más en los votos electorales, que son votos solo de unos cuantos representantes de cada estado. Al final es lo que da el gane, realmente, no el voto popular. Claro. A veces se ha dado en alguna ocasión que el voto popular y el electoral van de acuerdo, pero muchas veces los que deciden son los poquitos, que son los votos electorales. Y es lo que estaban comentando hace un rato, sobre todo en la televisión, en los noticieros de la televisión, que si ganaban ciertos estados, a lo mejor McCain podía ganar el voto electoral y con eso ya gana la elección, aunque no ganara el voto en general del pueblo, ¿verdad? Claro. Sí, en Estados Unidos la onda de las votaciones es muy diferente que aquí en México. Tienen puntos por estados, una cosa que yo la verdad no soy ninguna experta y no me voy a atrever a dar ninguna explicación al respecto, pero sí, es una forma diferente. Si alguien nos está escuchando en Estados Unidos y nos pudiera decir cómo van las tendencias, si hay alguna encuesta de salida, pues la verdad es que sería fantástico que nos pudiera escribir en nuestro chat, mandarnos un correo electrónico para decirnos cómo van las cosas y que, pues, qué es lo que se espera, sí, ¿no? Sí, aunque sea el de mi top, sin alguien. Sí. Cualquier salida, no importa de quién sea. Amañada o no, no es cierto. Si tienen algún dato duro por ahí, sería fantástico que nos lo pudieran hacer saber. Sí, y comentando lo que decías sobre por qué es esto de los votos electorales, bueno, lo que a mí me explicaron cuando yo estuve por allá, lo que pasa es que antes era tan vasto el territorio de los Estados Unidos que en las votaciones no iba toda la gente a votar. Entonces lo que hicieron fue decidir que hubiera un cierto número de ciudadanos votados, y que esos votantes eran los votos que se contaban. Ese es el llamado voto electoral. Okay. Del colegio. O sea, son representantes del pueblo, digamos. Pero eso fue en un tiempo en que todavía estaban peleando con los nativos, con los indios, en que todavía existían búfalos, en que claro. Bill Rogers y toda esa gente ahí andaba, no nada más en los cómics, en las películas, ¿verdad? Ya no es el momento, o sea, realmente es una práctica que debía de estar en desuso ya. Claro. Pero seguramente la siguen usando porque ha de favorecer de pronto a ciertos intereses, claro, ¿no? Es como todo, ¿no? Claro. Y bueno, yo sí tengo que manifestarme 100% a favor de Obama. Realmente creo que debe de ganar uno porque, bueno, sí sería un hecho totalmente histórico que un afroestadounidense ganara unas elecciones presidenciales, pero no solo por el hecho de ser afroestadounidense, hay que decirlo, digo, es porque es un tipo que está en contra de la guerra en Irak. Él ya hizo declaraciones en que iba a retirar a las tropas de Irak si ganaba la presidencia. Yo creo que cambiarían muchas cosas en la tendencia económica en los Estados Unidos. O sea, hay muchos factores que a mí, como una humilde mexicana, que me considero, pues ahora sí que demócrata, liberal y un etcétera muy largo, me hacen desear que Obama sea el próximo presidente de Estados Unidos. Sí, no, y ojalá, como tú dices, ¿no?, se cumpla lo que él propone en sus puntos de campaña, ¿no?, que muchas veces solo son proposiciones, ¿verdad? Y tenemos que recordar también que se está eligiendo parte del Congreso. Exacto. Y algunas gobernaturas. Entonces, él va a poder gobernar tanto como su partido logre dominar el Congreso. Si ganan los republicanos, pues va a ser un presidente como aquí, sin fuerza, ¿no? Claro. Como lo que hemos tenido. Aunque creo que la tendencia también es que en el Congreso a los demócratas les va a ir bien. Esperemos que sí, esperamos que haya muy buenas noticias, no solo para Estados Unidos y para el pueblo de Estados Unidos, sino para México y, me atrevo a decir, para todo el planeta, porque realmente Estados Unidos es una potencia que todo lo que ocurre ahí, todas sus decisiones, afectan al planeta entero. Exactamente. Es increíble, pero sí, es el superpoder. Partisanos y partisanas, los invito a que se conecten a nuestro chat y nos manden sus comentarios acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, que son las elecciones de Estados Unidos. Les recuerdo que nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. También quiero mandar un saludo a Los Ángeles, donde se encuentra Gabriela Guarguagli, y también quiero mandar otro saludo hasta Madrid, donde nos escucha Marisa, que bueno, por supuesto nos va a escuchar mañana en la repetición, y la repetición también la pueden encontrar dentro de nuestro blog. Ahora vamos contigo, Gabo. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Luis Pérez Mesa para relajarnos un poco de esto de las elecciones y estos temas macabros que nos inquietan a todas y a todos. Vamos, seguramente Luis nos va a traer algo que nos hará mover las patitas y que nos va a alegrar el momento. Venga, sí, Luis. Sobre todo La Pupila. Bueno, esta canción va con el mismo ritmo, con la misma dotación de músicos, en el mismo ritmo, lo acabo de decir, tropibanda, y esto se llama La Falda Cortita. Es una melodía que me gusta mucho, porque me gustan mucho las faldas cortitas. ¿Y de quién es esta canción? No para ponérmelas. Ah. Esta canción, realmente no recuerdo todavía, no recuerdo en este momento el autor, pero vamos a hacerle como le hacen las disqueras. Los derechos están a disposición, ¿verdad? Claro. Y vámonos, esto se llama La Falda Cortita, y vámonos con Omar. ¡Ahora! Bueno, pues como bien lo dije, obviamente Luis nos puso a bailar, una canción muy gráfica, ¿no? De la cortita, y que realmente sí nos alegra el rato. Y vamos a pasar a escuchar otra canción del disco de Ángela, Del Corazón a la Boca. Es una canción que a mí me gusta mucho, es de Sindo Garay, que es un gran trovador, pero de la vieja trova cubana. Hizo canciones bellísimas y esta me gusta mucho porque es una canción que está como en dos partes. Una parte es como la parte romántica, la parte así del romanticismo típico de aquellos años, y la segunda parte yo digo que debiera de llevar una leyenda que diga úsese o escúchese en casos de crisis, ¿no? Es una canción que relaja, que dice no pasa nada. Esto se llama La Tarde, de Sindo Garay. Las otras, y por eso no me mato. Partisanos y partisanas, quiero recordarles nuestro teléfono en el estudio, 1209-6244, extensión 112. Llámenos y díganos qué es lo que piensan. También recuerden que pueden meterse a nuestro chat y platicar con nosotros, que se encuentra dentro de nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia. Todo esto va junto, se lo repito, www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Quiero recordarles, bueno, más bien hacerles una mención de si quieren contratar a alguno de nuestros locutores, ya sea a Jorge Luis Pérez Mesa o a Gabriela Cerralde, pueden hacernos llegar sus peticiones a contacto_underground@gmail.com. Vamos contigo, Luis. Bueno, pues ahora sí, ya llegó nuestra invitada esta tarde, casi noche, Blanca Aguilar, la precuautémica. Con esto no quiero decir que sea de antes del tiempo de Cuauhtémoc, no crean. Ella es una señora que se dedica a las artes plásticas, a la poesía, canta, baila, ¿qué tanto hace? Blanca es una cajita de monerías, tiene muchas obras plásticas, tiene pinta, esculpe, que es una persona muy preparada, hace poesía también. Y bueno, fundadora junto con Juan Carlos Garcés Botello de la corriente artística liberal Los Precuautémicos, que nace en el año de 2002 bajo los auspicios de la Academia de Aztecología y Altas Culturas de Anáhuac, adscrita a la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la que sus fundadores han establecido como su objetivo primordial el rescate de nuestra identidad nacional. Bienvenida, Blanca. Pues muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos y sobre todo, pues de que tenga yo la oportunidad de comunicarme también con nuestros amigos de muchas partes del mundo, ¿no? Y sobre todo, pues comentarles, ¿verdad?, que aquí en México, que ya es por tradición, somos un país multicolor, que desarrollamos desde nuestros antepasados todas y cada una de las diferentes actividades artísticas, ¿no? Empezaban a veces con los escultores y también con nuestros artesanos, ¿no? Que tallaban la piedra. Entonces ya nos viene de raíz. Claro, claro. El color nos viene en la sangre, ¿no? También muy cantadores. Exacto. Excelente y muy bonita y preciosísima la canción. Muchas gracias. Te felicito. Me gustó mucho. Y pues también... como nuestro gran poeta, empezamos también, todos somos muy comunicativos y muy expresivos, muy sentimentales. Así es. Y por consecuencia, pues también nos gusta escribir y manifestar a través de la narrativa, ¿verdad? Los cuentistas, ya por tradición oral, que así se transmitía la historia, que ellos decían que hablaban con el corazón, pues los seguimos conservando, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Oye, Blanca, platícanos un poco acerca de esto, de la corriente precuautémica, la corriente artística. ¿Qué significa? ¿Cuál es la filosofía que sostiene esta corriente artística? Bueno, precisamente como tú estabas comentando, esta idea nos surgió en el año 2002 al maestro Juan Carlos Garcés y tu servidora Blanca Aguilar, a raíz de que nos dimos cuenta de que se estaban perdiendo en nuestro país, en nuestra cultura, muchas de las cosas que son auténticamente mexicanas, aztecas en este caso. Y nos dimos cuenta que los jóvenes estaban buscando espacios muy especiales donde ellos pudieran precisamente hacer esta manifestación cultural y que no la encontraban. Entonces nosotros tuvimos en aquel tiempo, pues quizás nos cobijó muy fuertemente, nos abrazó la sociedad mexicana, que estaba en ese momento dirigida por el licenciado Cuauhtémoc Cisneros Madrid, un hombre muy joven y muy inteligente, quien era el presidente de esta institución, y pues nos abrazó y nos dio todas las posibilidades, inclusive dentro de la sociedad nos dieron un espacio para poder hacer la apertura a los nuevos talentos. En una ocasión platicando con Luis le comentaba que nosotros tuvimos la fortuna en parte, aún con escasísimos recursos, porque en esta sociedad todos los que participamos como miembros de la institución, para ingresar hacemos una aportación ya sea en todos los ámbitos, cultural, artístico, tecnológico, en fin, hay muchísimos hombres. Esta institución fue fundada por el presidente de México, Valentín Gómez Farías, desde el año 1833. Años más tarde, inclusive, fue un tiempo cerrada porque estuvo como presidente, era jurisconsulto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito Juárez, y estaba en los tiempos en que los imperialistas trajeron a Maximiliano, y estos, aprovechando la ocasión, hubo un general que ahorita, por perdón, no recuerdo el nombre, abusando de su poder, hizo el saqueo de muchas piezas arqueológicas y documentos históricos, que inclusive lo vemos ahora que está en Viena, el penacho de Moctezuma. Claro. Entonces, esas mañas no se les quitan, ¿verdad? Aún continúa eso. Obvio. Entonces resulta que Benito Juárez cerró la institución, decomisó y tomó bajo su resguardo para proteger ese acervo cultural e histórico, porque actualmente la sociedad cuenta con más de 70,000 mapotecas, mapas históricos, y más de 100,000 libros, inclusive dentro de la biblioteca, que espero que algún día me acompañen y que nuestros oyentes tengan la oportunidad de asistir. La sociedad está en justo Sierra número 19, casi está en la esquina del Templo Mayor, y camina uno hacia la izquierda y se encuentra frente al Colegio San Ildefonso, está la sociedad. En un lugar bellísimo, además. Un lugar muy bello, y que pues creo que ya están tomando las autoridades ya un poco más de atención, porque pues estaba también plagado de muchas personas que, okay, respeto su actividad, pero siendo un centro que tiene un acervo histórico importantísimo, pues había que protegerlo, ¿no? Claro. Entonces ya están... Que se vayan a Tlatelolco, que era el lugar. Bueno, el Tlatelolco precisamente, mencionas muy bien, Luis, Tlatelolco, fíjate lo que son las cosas. Nuestros antepasados, el centro histórico era el santuario religioso, donde no adoraban ni, como dicen los españoles, ¿no?, idolatraban a los dioses, ¿no? Era una cosa es venerar, porque ellos sí reconocían que a los elementos, que sin el agua, sin el fuego, sin la tierra, sin el viento, claro, no podemos vivir los seres humanos. Entonces ellos rendían de alguna manera a través de sus figuras, porque es escritura todo lo que ellos hacían, de rendirle ese agradecimiento a la madre naturaleza. Entonces ahora, desgraciadamente, con el paso de los años y el sacrificio y el esfuerzo de todos estos hombres, pues lo que tuvieron que luchar para poder llegar y asentarse en la Gran Tenochtitlán, que significa lugar de las garzas, lugar de la blancura, como en Tepic, Nayarit, que era precisamente Chicomostó, lugar de las siete cuevas, donde estaban asentadas las siete tribus nahuatlacas, ¿no? Entonces ahora es triste ver que los mexicanos no respetamos lo que nuestros ancestros. Entonces a veces yo le platicaba a Luis, decía, bueno, Luis, ¿verdad que también tú me comentabas? Sí, es increíble ver que aquellos hombres que no tenían más que instrumentos rudimentarios, y ahora con la alta tecnología no la apliquemos positivamente. Claro, yo lo que digo siempre es que lo que nos ha ocurrido a los seres humanos es que la tecnología la aplicamos de una manera totalmente equivocada, porque nosotros como seres humanos debiéramos desarrollar todas las potenciales que tenemos y seríamos capaces de hacer muchas cosas que hace la tecnología, y en cambio utilizamos la tecnología para acabar con el planeta, con la naturaleza, y bueno, ya vemos las consecuencias de todo lo que hemos creado, ¿no? Pues ¿por qué no le lanzamos un reto a nuestros ciudadanos? ¿A quién? Dime, ¿a quién se lo lanzamos? A todos los partisanos y partisanas, claro, de la web, claro que sí. Que nos apliquemos y trabajemos y respetemos, que sigamos el ejemplo y además utilicemos la tecnología, todo lo que tenemos a nuestro alcance, para volver a tener ese esplendor que los mismos españoles a su llegada de la conquista quedaron pasmados. Claro. Y está en los escritos históricos. Entonces, apliquémoslo. Si tenemos tantas ventajas ahora y a nosotros no nos costó, nos dejaron esta ciudad que es bellísima. Claro, este legado. Inclusive en una ocasión comentaba que muy pocos mexicanos, sobre todo aquí del Distrito Federal, que no me choca que nos digan, somos de feños, somos yo digo más feo, bueno, chilangos, no somos nada de eso, somos mexicas. Claro. Y deberíamos de sentirnos orgullosos, y sobre todo los chicos ahora actualmente buscan líderes líderes juveniles, pues ya los tenemos, pero si no conocemos la historia, ¿cómo vamos a poder despertar en los jóvenes y en nuestros niños el amor a la tierra? Claro. Eso es lo que hacían nuestros antepasados. Claro. ¿Verdad? Oye, Blanca, además de tener una función o un cuidado en el acervo histórico de todo lo que es pues documentos y arte precuautémico y etcétera, ¿qué otras cosas hacen? ¿Fomentan la creación? Bueno, los jóvenes hacen exposiciones, ¿qué bueno, es lo que en hace? Este sentido me desvío un poquito, porque si me dice Blanquita habla y platica, pues me desco y me voy por otro lado, ¿no? Bueno, volviendo y retomando la primera pregunta que me hiciste con respecto a qué fue lo que nos indujo a crear la corriente artística liberal los precuautémicos, pues aparte del apoyo, como tanto el maestro Garcés Botello como su servidora, nos dimos cuenta de que precisamente la búsqueda de nuevos campos, de nuevas metas, objetivos, nosotros los artistas les llamamos concepción. Es un mecanismo mental que viene del subconsciente, ¿no? O sea, la creatividad, y que no encontraban, porque por ejemplo los espacios generalmente son para chicos que van al Colegio de la Esmeralda, a San Ildefonso, a culturas, la cultura de arte, ¿no? Que está aquí en donde está la de los caricaturistas, ¿no? Arte moderno, en fin, allá por la Roma. Pero son muy pocos los espacios, bueno, sin quitar, y así no aquí me va a lanzar una mirada muy fea, la UNAM también tiene un centro. Pero no se les fomenta a los niños esta creatividad. En otros países, como por ejemplo Rusia, que tengo el placer de tener muchos amigos rusos, ellos desde muy pequeños les inculcan en las escuelas el deporte, o los llevan hacia el camino del arte en todas sus facetas, o sea, la música, la lectura, en fin, la escritura. Y aquí en México, teniendo niños tan talentosos, ahora les dicen hiperactivos. Sí, ¿verdad? Si tu servidora hubiera nacido en estos tiempos, pues ya me habrán corrido quién sabe cuántas escuelas, ¿verdad? Porque a pesar de mi edad, ustedes están muy jóvenes, pues ya me habrían dado Ritalin para calmarme. Ribotril. O Ribotril. Calmarla. Para que me apaciguar. Niña, amarra a tu papá. Exactamente. Y resulta que ahí en el centro hay muchos muchachos, muchos chicos y chicas que buscaban los caminos y se acercaron a nosotros cuando empezamos a hacer exposiciones, sobre todo para llevar a la colectividad, al pueblo, que esa fue la finalidad, de llevar el mensaje de nuestra cultura, de transportar en este sentido, yo como precuautémica y miembro de la academia, que son como 77 áreas que conforman esta institución, donde ni siquiera la gente sabe que tenemos libros, qué tan importante será que es la primera en América y la cuarta a nivel mundial en el mundo. Y tenemos libros de Jacques Cousteau, de Albert Einstein, de Carlos Marx, que a ellos en su tiempo les interesaba muchísimo pertenecer a esta institución. Entonces, los jóvenes no lo saben. Esta es una biblioteca que tiene documentos que no los encuentran en ningún lugar del mundo, ni siquiera, por ejemplo, la historia de nuestros antepasados, desde sus inicios hasta la caída de Cuauhtémoc, está completa en los tomos, no son 12 tomos de Lord Kingsborough, que se encuentra única y exclusivamente en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Este señor, después de la conquista, se dedicó a recopilar toda la información por todos los medios en España, en fin, a donde él pudiera, y contrató a todos los grandes artistas, no me gusta decir indígenas porque tampoco somos de la India, ¿verdad? Entonces, nosotros como académicos hemos tratado de llamarles naturales de la región, que creo que es el nombre más propio para llamarlos, ¿no? Entonces, él se dedicó a contratar y a resguardar y a proteger a aquellos naturales que manejaban toda la escritura de aquel tiempo y se dedicó a recopilar todos y cada uno de los códices, por eso es muy completo. En Europa tendrán en los museos más importantes uno o dos tomos, pero no lo tienen completo, ni siquiera el mismo Museo Nacional de Antropología e Historia lo conserva. Es más, hay un detalle muy curioso que también se le ha dado ahí por la falta de información adecuada, de que inclusive Benito Juárez rescató el Padre Nuestro y el Ave María en jeroglíficos de todas las lenguas naturales de nuestros pueblos. Wow. Entonces, y gracias a que él lo mantuvo bajo su resguardo, todavía los conservamos y muy pocas personas lo saben. Entonces es muy interesante, la sociedad se ha preocupado por llevar a niños de las escuelas primarias, pero ahorita vuelvo a ella, si no me vuelvo sí, a no, desviar. Está bien. Me vuelvo a desviar. Han llevado a muchas escuelas a que recorran esta institución. Entonces se está trabajando dentro del esfuerzo que hacen unos cuantos para llevar precisamente el conocimiento. Sí, claro. Pero de hecho me decías que ustedes ya tienen gente talentosa que ha salido de esto, ahora ¿no? Sí, ya. Retomo bien el punto. Nosotros allá en el centro vimos muchos chicos y muchas chicas que no les daban, y hay una historia muy, muy interesante de un niño, precisamente de todo este grupo de muchachos, que era indigente. Él nos platicaba cuando se acercó, porque nosotros lanzamos la primer convocatoria preocupados precisamente para dar un espacio en donde a través de donativos de los miembros de esta misma institución nos dieron para comprar los elementos, pinceles, pinturas, lienzos, etcétera, y otros maestros que también pertenecen a la academia, pues también se unieron a nosotros para tratar de llevar el conocimiento que cada uno posee, ¿verdad?, con las propias técnicas, de llevárselos a estos muchachos. Entonces formamos este grupo precuautémico, aparte de rescatar nuestra identidad, de transportar el pasado al presente, de darles las alternativas a ellos de que conocieran la historia vía maestros o el presidente de la academia que les daba historia de nuestra cultura. Y con el apoyo de otros miembros, pues empezamos a comprar y lanzamos todos estos elementos que necesita un pintor y además los conocimientos y la voluntad de las gentes, ¿verdad? Entonces lanzamos la convocatoria, nos ayudaron las autoridades del metro y algunos medios de comunicación, y empezaron a llegar los muchachos de otras áreas, de las escuelas de arte. Y entre ellas nos llegó un muchacho, Cristóbal. Así le llamamos, de cariño, y así se llama, y así se va a quedar. Es muchacho indigente, llegó con sus lienzos bajo el brazo, y parece increíble, llevaba su clásico, llevaba su pincel puesto encima de la oreja, en una y todo fachoso. Bueno, olía, cuando llegó con nosotros el maestro Garcés, como por favor ahí quédate, a ver qué quieres. Entonces la primera reacción de este chico fue aventarnos los lienzos y decirnos: ustedes me están haciendo lo mismo que me hicieron en la Academia de San Carlos. Ya sé que mi trabajo no vale, pero yo sí valgo porque lo amo lo que hago. Entonces enséñenme. Así, con ese desparpajo llegó, ¿eh? Nos quedamos viendo al maestro Garcés y dijimos: a ver, a nosotros pues nos llamó poderosamente la atención de que, pese a la situación pues tan crítica de él y ese desánimo, esa rebeldía, dijimos: el maestro Garcés es muy excéntrico y además muy exigente y muy buen maestro. Entonces dijo: a ver maestra, vamos a ver tus trabajos, a ver, enséñalo, pero extiéndelo, ¿sí? Oye, lo primero que tengas que hacer, dice, es que no tengo ni dónde dormir. Y ahorita viene otra historia mucho más interesante, continúa, Dijimos: bueno, a ver, enséñanos tu trabajo. No, cuando vimos el trabajo, nos quedamos, tanto el maestro Garcés y su servidora, maravillados. Tipo Miguel Ángel, estilo Miguel Ángel. Claro, le faltaba técnica, sus trazos, la combinación de los colores. Y le preguntamos: bueno, ¿y en dónde has estudiado? No, dice, soy lírico, me gusta. Por eso quería aprender, pero fui a la Academia de San Carlos y me rechazaron mi trabajo y me dijeron que primero barriera, trapeara y me bañara, como ustedes me lo están diciendo. Pero no tengo ni dónde quedar. Pues nos llamó poderosamente la atención y el maestro Garcés, cosa que yo le admiro muchísimo, en ese tiempo sí podía él dedicarse de una manera más sin compromiso a brindarle un espacio. Él lo cobijó, empezamos a trabajar con él, empezamos a darle las primeras instrucciones y lo dejamos. Tú pinta como tú quieras. Los pinceles fue nuestro primer alumno. Oye, Blanca, tenemos que hacer un pequeño corte comercial, pero dinos antes, por favor, ¿a dónde se puede contactar la gente que esté interesada en tener, bueno, un acercamiento con ustedes? Perfecto, las puertas están abiertas para todos. Cada año hacemos el certamen y se pueden comunicar a mi correo, que es quetzalart2000@hotmail.com. Ok, Quetzalart, como de Quetzal el ave, y art de arte, quetzalart2000@hotmail.com. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos en esta interesante plática con Blanca. Estrés. Presión. Carga. Megas de información. Depura tu mente en Así Que Radio. ¿Estás aburrido, sin nada que hacer? Deja de estar rascándote la panza. ¿Estás estresado y buscas algo para entretenerte? ¡Ey, déjate ahí y mejor escúchanos! Yo soy Kevin. Yo soy Michelle. Y yo soy Cristian. En nuestro programa escucharás buena música, comentarios, noticias, saludos y lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Para eso es nuestro programa, para que te expreses y digas lo que se te pegue la regalada gana. Escucha ¿Qué Onda Web? Todos los miércoles a las 4 de la tarde, solo por Así Que Radio. Luke, yo soy tú. ¿Luke? ¿Han Solo? Yoda. ¿Dónde están todos? Ellos están oyendo Freaky Obsession, un programa que habla sobre anime, manga, cómics, videojuegos y puros temas freakies. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por Así Que Radio. Dentro de lo nocturno y húmedo del rock alternativo, emerge en la Ciudad de México un programa con entrevistas, tocadas en directo, reportajes, editoriales, demos y mucha, mucha música. Noche líquida. Todos los martes a las 19 horas por Así Que Radio. www.asique2006.com.mx. No te desconectes. Desde la Ciudad de México escuchas Así Que Radio. Cámara, corte y cultura. Eleva tus sentidos. Conoce las manifestaciones de cine, teatro, danza, arte y cultura. Te esperamos los miércoles de 6 a 7. Culturízate. Escucha nuestro programa Neta XD todos los viernes de 5 a 6 pm solo por Así Que Radio. No olvides la Neta XD. Me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois contando los años 60 y 70 con las grandes orquestas, bandas y los cantores de diferentes países. Lembando Italia romántica, Francia elegante, Brasil rítmico, Estados Unidos espectacular. Lembrando España, entre otros. Chega para você, Tamashin, com seu amigo João Paulo Braga, direto de Rio de Janeiro, Brasil, com comentários e entrevistas ao vivo. Te espero todos los martes a partir de las 16 horas en Así Que Radio. Olho, né? Só para conhecedores de mucha sensibilidad. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con nuestra invitada de hoy, Blanca Aguilar, y estamos hablando acerca de la corriente artística liberal de los precuautémicos. La verdad es que muy interesante todo lo que nos platicas, Blanca. Ya imagino cuántas historias, cuánta información no debes cargar en el cerebro, ¿no? De los años que has participado en esto, de todo lo que... de todas las experiencias que has tenido ahí. Y bueno, nos estabas comentando... ¿qué es lo que hacen, ¿no? Así específicamente en la fundación, para que la gente que esté interesada en ya sea tener más información acerca de esta corriente artística, o que esté interesada en acceder o aprender, o qué es lo que ustedes pueden ofrecer a la gente? Bueno, en la cuestión artística, pues acercarse con nosotros precisamente a Justo Sierra número 19, preguntar por su servidora Blanca Aguilar. Y con muchísimo gusto ya los contactamos y los llevamos a nuestro estudio, que está por Palma, en la calle de Palma. Está a unos cuantos, a dos calles de la sociedad. Desgraciadamente ya no pudimos continuar ahí mismo porque hay que cuidar el inmueble, y sobre todo estábamos invadiendo el espacio del claustro de Sor Juana que tenemos ahí. Entonces, pues, para todas las actividades que realiza la sociedad, ¿no? No nada más en el campo del arte pictórico, sino hay en todos los temas, ¿no? Que les puede servir ¿cómo les diré? De un encuentro con la cultura, de resolver incógnitas, ¿no? Claro. Y sobre todo hecho por mexicanos. Sí, poesía, me imagino que debe de haber expresiones bellísimas, sí, de la poesía. Entonces la sociedad hace eventos todos los días, siempre hay personas y mexicanos muy ilustres y muy dignos que aportan para beneficio del país. Entonces, pues ahí les entregan un programa y ellos ya se enteran a través de los trípticos y de los programas, de las actividades que desarrolla esta sociedad durante todos los días del año, salvo en diciembre que cierra, que es del 17 al 3 de enero, ¿no? Ajá, y bueno, Blanca, y hablando de otra cosa, sí, dime. De las dificultades, por ejemplo, aquí nosotros lo que queremos, como ya dijimos, es ser una ventana para exponer a los artistas, que hay tantos aquí en México. ¿Qué tan fácil o difícil, problemático es conseguir un espacio para exponer? Ya sea, o sea, yo sé que José Luis Cuevas, yo creo, levanta la mano y en donde quiere él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente que no somos famosos o que no tenemos tanta fama. Bueno, es muy difícil porque sucede algo muy curioso. Precisamente al no haber espacios, gente muy preparada, egresada de la... que ha hecho una carrera, por ejemplo, en la Academia de San Carlos, los espacios... La venta de cuadros, por ejemplo, o la exposición de cuadros se hace a través de los jardines de arte. Entonces ha ocurrido algo terrible, que habiendo gentes de muchísimo talento, malbaratan su trabajo. Y son artistas extraordinarios. Ahora, para encontrar los espacios, a nosotros que ya tenemos un camino recorrido, también nos fue muy difícil porque no tenemos nombre. Entonces, por eso nos abocamos también para ayudar a estos jóvenes. El sitio donde encontramos un apoyo fue muy grande, fue a través de sistemas de transporte colectivo, el metro. También instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. En liceos, en escuelas, por decirlo, o institutos educativos. Entonces, pero en este rubro es muy difícil vender. Porque las galerías pues ya son para las personas consagradas, ¿no? Claro. Claro. Entonces, pues los espacios que hemos tenido es a través de las instituciones. Y hablando de otra, sobre esto mismo, ¿hay la cultura suficiente en México como para asistir a estas galerías? Y por ejemplo, como en Europa, que van, exponen y la gente va y compra cuadros y gasta miles o cientos de miles de dólares por un cuadro. ¿Tenemos esa cultura los mexicanos como para entender el arte y saber qué sirve, qué no sirve o por qué? Mira, aquí en la corriente hay muchísimos artistas que siguen, pues por ejemplo, ¿qué te diré? Estridentistas, modernistas, pero como nos enfocamos nosotros en el rescate de nuestra cultura, ellos hicieron cosas extraordinarias. Y te voy a responder de una forma maravillosa que nos dimos cuenta precisamente al llevar a la cultura al pueblo. claro, al sistema de transporte colectivo. Estuvimos en diferentes estaciones, Pino Suárez, Bellas Artes, en fin, el Zócalo. Pues empezaron a participar las mismas autoridades, a veces hasta, inclusive hasta las religiones. O sea, nos apoyó muchísimo. Por ejemplo, hicimos una exposición del dulce, al dulce y amable rostro de María, y nos apoyó muchísimo la Basílica de Guadalupe a través de Monseñor Monroy, y mismísimo señor Cardenal también. Entonces, gracias a esto pudimos hacer y tuvimos mucho éxito, porque inclusive en la Capilla Francesa que está en Polanco tuvimos la honrosa visita de cuando fue el congreso en Guadalajara, donde vino el representante de Francia, nos visitó y elogió el trabajo. Y lo más maravilloso, que el trabajo, aunque participaron hombres, la mayoría eran mujeres, más de 50 mujeres, y le pareció extraordinario el trabajo que estaban realizando con la imagen de la Virgen de, que es un icono, la Virgen de Guadalupe. Le gustó muchísimo el trabajo y nos dio una felicitación. Entonces, déjame, volviendo a tu pregunta, que es lo más importante. Nuestro pueblo es muy sensible. Cuando tú le llegas al pueblo a través de lo que tú retratas y lo haces con amor, como lo hicieron estos muchachos participando en estas colectivas, ya artistas de escuela, y ellos que eran líricos, el pueblo, la gente nos visita, aunque nos visitaba y se detenían precisamente en las vitrinas donde estaba el trabajo de nuestros exponentes, sobre todo que eran de los nuevos valores. Sí necesitamos espacio. Hemos hecho un trabajo muy arduo de buscar en las instituciones, así como en las galerías, espacios para nuestros jóvenes. No, lo que se me hace muy interesante es esto que han hecho, ¿no? Inclusive el mismo Museo del Chopo, que todas las exposiciones que tenía, porque no está funcionando en este momento, las está poniendo, exhibiendo en el metro también, ¿no? Pues nosotros fuimos una manera de llegar, que arrancamos los pioneros. Y es que pioneros. Yo creo que realmente al democratizar el arte, o sea, llevarlo al pueblo, los resultados fueron sorprendentes. De pronto, la gente que está en las instituciones de cultura, hay un menosprecio a la sensibilidad del pueblo, ¿no? Yo creo que para apreciar el arte solo se requiere sensibilidad. Y los resultados son maravillosos cuando acercamos el arte al pueblo. La gente siempre está abierta y siempre aprecia los esfuerzos que se hacen, y hay que quitarle al arte esta etiqueta de que es para las élites y que es para intelectuales. Todos y es, somos, ¿no?, capaces de pintar, porque todos tenemos sensibilidad. Claro. Oh, sí, pero sobre todo lo que dice Gabriela, acercar el arte al pueblo. Yo he visto, o sea, no vamos a Bellas Artes por el costo de ver algo en Bellas Artes o en ciertos teatros, pero cuando ponen, por ejemplo, el ballet de los cisnes aquí en Chapultepec, se llena completamente, no hay ni dónde pararse. O sea, a la gente le gusta, pero no hay opción. Realmente el arte tal vez no sea para las élites, pero hacen elitista por lo que cobran realmente. El pueblo no tenemos ese dinero para pagar, ni realmente nos han alejado todo, la lectura, el teatro, el ballet, la ópera, todo eso está muy lejos del bolsillo del mexicano común o del partisano común del mundo, ¿verdad? Claro. Pues sí, nosotros hicimos, gracias también a la disposición de las autoridades del metro, que dimos la pauta para que otras instituciones también de arte, porque ahora ya están todas las escuelas de arte exhibiendo en el metro. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros, como precursores de esta idea, pues que las autoridades del metro nos hayan apoyado, pues es invaluable. Y sobre todo, pues también de la institución de la sociedad, a través del licenciado Cisneros, que nos abrió las puertas, porque realmente éramos unos artistas desconocidos, ¿no? Que íbamos con nuestro maletín soñando, y de ese sueño pues lo convertimos en realidad para llevar y abrirle las puertas a otros jóvenes. No, y es que de todos modos, los conocidos eran desconocidos. Exactamente. Claro. Así se empieza. Quisimos allanar un poco más el camino para ellos. Pues muy bien. Oye, Blanca, pues nos da mucha pena, tenemos que, ya sabes cómo es el tiempo, tenemos que desafortunadamente terminar esta entrevista súper interesante. Realmente gracias, quisiéramos saber muchísimo más de todo lo que ustedes hacen. Afortunadamente ya nos trajiste la información de a dónde podemos acudir, a dónde podemos contactarnos para poder tener más información, y lo más importante, yo creo que un acercamiento con ustedes para realmente vivenciar todo el esfuerzo que se hace, ¿no? No claro. sé si tú quisieras decirnos algo más para cerrar la entrevista. Bueno, yo nada más terminaría diciéndoles que nosotros como padres, porque yo también soy madre, una de las formas de evitar que nuestros hijos caigan en la delincuencia o que caigan en manos de gentes que tampoco conocen, no tienen humanismo, nuestros niños, les inculquemos el amor hacia el arte. Puede ser la lectura, claro. la música o la pintura. Esto puede ser que a la larga ellos puedan desarrollar todo su potencial, a esas cargas emocionales que vamos arrastrando en el transcurso de la vida de una manera muy positiva. Entonces claro. ese es mi consejo, y que las puertas de su servidora están abiertas para poder apoyarlos, para dar a conocer su trabajo y además para enseñarlos para que crezcan, porque sin conocimiento de técnicas se podrán hacer muchas cosas muy buenas, pero para que sean unos magníficos artistas también todos tenemos que empezar a desde aprender a manejar el lápiz y la goma. Claro, claro. Pues a mí se me ocurre un eslogan, yo que soy publicista, con esta plática con Blanca, no consumas droga, consume arte. Podemos hacer Excelente. Pintas por toda la ciudad y yo creo que es un buen mensaje, ¿no?, para las y los jóvenes. Necesitamos más muros, más bardas, como antes con los muralistas, ¿verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Blanca, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Blanca, y que no sea la última vez. Esperamos tenerte aquí otra vez porque quedó mucho en el tintero. Quedó mucho en el tintero. Desde la Ciudad de México, escuchas Así que Radio. Al programa número uno del deporte por internet. Así que hablemos del deporte. Con el profesor João Paulo Braga, el profesor Feo Rincón, el profesor Otario Ruiz, lunes de 5 a 6 de la tarde. Los nuevos talentos del deporte solo en Así que Radio. ¿Estás aburrido, sin nada que hacer? Deja estar rascándote la panza. ¿Estás estresado y buscas algo para entretenerte? ¡Ey, Debbie! Y mejor escúchanos. Yo soy Kevin. Yo soy Michelle. Y yo soy Cristian. En nuestro programa escucharás buena música, comentarios, noticias, saludos y lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Para eso es nuestro programa. Para que te expreses y digas lo que se te pegue en la regalada gana. Escucha ¿Qué Onda Web? Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Solo por... ¡Así que Radio! Luke, yo soy tú. Luke, Han Solo... Yoda, ¿dónde están todos? Ellos están oyendo Freaky Obsession, un programa que habla sobre anime, manga, cómics, videojuegos y puros temas freakies. Recuerda todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por... Así que radio. Dentro de lo nocturno y húmedo del rock alternativo, emerge en la Ciudad de México un programa con entrevistas, tocadas en directo, reportajes, editoriales, demos y mucha, mucha música. Noche líquida. Todos los martes a las 19 horas por Así que Radio. www.asique2006.com.mx. No te desconectes. Desde la Ciudad de México escuchas Así que Radio. Cámara, corte y cultura. Eleva tus sentidos. Conoce las manifestaciones del cine, teatro, danza, arte y cultura. Te esperamos los miércoles de 6 a 7. Culturízate. Yarel y Zairo. Escucha nuestro programa Neta XD todos los viernes de 5 a 6 pm solo por Asique Radio. No olviden que la neta es XD. Contando los años 60 y 70 con las grandes orquestas, bandas, los cantores de diferentes países, Lembrando, Italia romántica, Francia elegante, Brasil rítmico, Estados Unidos espectacular, Lembrando España, entre otros. Chega para você, Time Machine, com seu amigo João Paulo Braga, direto de Rio de Janeiro, Brasil. Con comentarios y entrevistas al vivo. Te espero todos los martes a partir de las 16 horas en Asique Radio. Olho, né? Só para conhecedores de mucha sensibilidad. Partisanos, partisanas, y quiero recordarles, bueno, más bien invitarlos a que participen con nosotros en el chat que se encuentra dentro de nuestro blog, y la página es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y también les recuerdo el teléfono en el estudio, que es 1209-6244 a la extensión 112. Ahora sí, vamos contigo, Gabo. Gracias, Saray. Pues ya estamos aquí de regreso. Esto es Underground, Cultura en Resistencia. Y bueno, ya están aquí nuestros segundos invitados de la tarde, no por eso menos importantes. Ellos pertenecen a un grupo que se llama Yelha, ¿lo pronuncié bien? Sí. Yelha. Arturo y David Mendoza. Lucy. Y Lucy. Manchester. Lucy Manchester. Manchester, muy bien. Ellos son parte del grupo de Yelha, y bueno, vamos a platicar con ellos acerca de su propuesta musical. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. El nombre, Yelha, ¿qué significa? Es sueño en zapoteco. ¿Por qué es zapoteco? Porque bueno, tenemos familia, y las raíces más, digamos, directas que tenemos, entre comillas, y sueño porque pues nuestra música es como estar soñando, despierta si tú quieres, no importa, y lo importante es que uno es energía y la estás desplazando por doquier. Es invisible, pero siempre estamos soñando y de repente se nos olvida soñar cuando crecemos y cuando razonamos y nunca acaba eso. Y bueno, es una propuesta a seguir soñando. Es una invitación que todas y todos sigamos soñando, que recuperemos a nuestro niño, a nuestra niña interior y nos dejemos llevar por la energía de la música, ¿no? ¿Quiénes integran Yelha? Pues estamos, David está en la composición y en el piano, en la batería, en el violín, en grabación nada más. Las grabaciones las hacemos él y yo. Yo estoy en el contrabajo, bajo y en la producción del disco. Toda la grabación la hacemos nosotros dos solos, por cuestiones de comodidad y de economía. De presupuesto, como siempre, claro. Sí, lo hacemos nosotros solos y es una producción totalmente, pues todo lo hacemos solos, no necesitamos apoyo hasta ahorita de nadie para la producción de su disco. Y a la hora de, también grabó una pieza de mi mamá, uh-huh. Ella, toda la familia somos músicos y ella nos apoyó en Bajo los Árboles, ahorita la van a escuchar, y ella grabó en la parte última de esta pieza. Para presentarnos en vivo nos estamos armando con otras personas porque necesitamos apoyo para presentarnos en vivo, y ahí es donde entra Lucy, está apoyándonos en la voz y en la guitarra electroacústica. Está el maestro Antonio Cárdenas en la batería, Tony Cárdenas. Tony. Aura Hernández va a estar con nosotros en el violín, y todavía están por confirmarnos el segundo violín. Vamos a completarnos con 6 integrantes para presentarnos en vivo. Muy bien. Pues obviamente ustedes no pueden verlos, pero ellos son súper jóvenes, son músicos de formación. Yo tengo el gusto de conocer a la familia de David y de Arturo, y bueno, sus papás son muy buenos músicos, cantantes. Arturo Mendoza, el papá de estos muchachos, fue mi maestro de canto, un gran maestro, por cierto. Le mando un abrazo. Y pues realmente a mí me encantó escuchar su propuesta musical. Realmente es una energía que con la que fluyes en armonía, ¿no? Y me gustó muchísimo lo que están haciendo. Sí, yo lo que quisiera saber es, ustedes, para empezar, ¿cómo definen su música? Y se basan, como estábamos platicando, en algo, alguna visión que tuvieron los zapotecas, alguna parte de este misticismo que tenían ellos, no sé. Realmente no. Realmente solo no. Fue el nombre. Hasta ahorita no. No, nuestra música, bueno, yo cuando he hecho alguna música, por ejemplo, Carrusel es uno de esos temas, fue exactamente lo que expliqué ahorita, pero más allá, en un sueño que yo tuve, en sí. Real, cuando ajá. Estaba dormido. Sueño. Y fue, la primera parte, son dos partes, la primera parte es de que estaba soñando que estaba demasiado feliz, lo cual hace mucho que no estaba. Que luego decimos, wow, ¿hace cuánto fue el último día, perdón, que fui tan feliz? Ajá. A veces es difícil, ¿cuándo fue eso, no? Y bueno, entonces ya, es cuando uno está niño, cuando uno es niño no se preocupa más que en divertirse, aprovechar cualquier momento para claro, gozar, sí. Hay que ser niño. Para pasársela bien, ¿no? Vamos a divertir, a correr, lo que sea. No importa. Ahora lo hacemos, pero nos cuesta un poco de trabajo, y más en las ciudades, ¿no? Sí. Y bueno, la segunda parte era una imaginación de que uno visita un lugar que visitaste cuando tienes 50 años, visitas un lugar que visitaste cuando eras muy pequeño y llevas 40 años sin visitarlo, y te recuerdan cientos de cosas en un segundo, así. Y como la película de Ratatouille, o Ratatouille. Sí, que come esa comida tan deliciosa que le decía su madre. Ajá, exacto. ¡Wow! Y él tenía, se recordaba. Entonces, la segunda parte es como un recuerdo. Y pero por ejemplo, dentro de los ritmos, estilos que existen, ustedes, ¿dónde se sitúan como su música como músicos? ¿Qué es lo que Pues no, en realidad no nos estamos enfocando a ninguna música establecida. Estamos tratando de abrir un nuevo género, un mercado nuevo. No estamos buscando ningún ritmo, ningún nada que ya esté establecido. Simplemente estamos produciendo y haciendo lo que nos gusta y lo que nos nace hacer. Ajá. Con la música. Sí. Sí, pero yo escuché su música, al igual que uh-huh. todos aquí en la producción, uh-huh. y es muy diferente, realmente es muy diferente. No la puedes poner en nada así que digas, no, pues esto es rock, o esto es blues, o esto es jazz, ¿no? sus influencias de ustedes, ¿cuáles son o de dónde vienen? Pues muy variado, pero pues en el género pues, del rock y esto, pues la banda más representativa para nosotros es Sigur Rós. Sigur Rós, Islandia. De Islandia. Islandia. Y Radiohead también. Es Björk. Björk. Europeos. Islandeses, son dos islandeses y uno ingleses. Muchos ingleses nos han llamado la atención, más que mexicanos, la verdad casi no. En popular, ¿no? O sea, en música antigua, Ponce y Silvestre Revuelta, muchos. Pero... Sí, o sea, tenemos una formación un poco amplia, ya que no nos dedicamos nada más a esto, sino pues estudiamos la formación completa de músicos. Somos músicos, yo soy contrabajista, estudié en la Superior de Música, entonces ahí pues tenemos conocimiento de pues compositores muy importantes, Beethoven, Mozart, o sea, tenemos conocimiento de ellos y pues en alguna manera también nos influencian, ¿no? No estamos o sea, no es que estemos tratando de componer como ellos, ¿no? Pero pues, de alguna manera sí estamos influenciados por muchos compositores importantes y también mexicanos en ese ámbito, sí. Yo quisiera preguntarles, digo, ahorita vamos a seguir hablando de su música, también quisiéramos platicar con Lucy para saber cuál ha sido su experiencia al participar con ustedes, pero antes de regresar a esto, a mí me gustaría saber, porque no es muy común, por lo menos en México, hay otros países en donde hay más apoyo a la cultura, en México de pronto no es tan común que haya toda una familia de músicos en donde crecer con la música es algo normal, y yo cuando a los 12 años le dije a mi papá que quería ser cantante, me dijo que estaba loca, y que yo tenía que estudiar algo normal y ser como la gente normal. Ahorita le digo, ni estudié música ni soy normal, o sea que me diste en la torre, ¿no? Pero para yo que conozco a su familia, pues es algo increíble, ¿no? O sea, realmente es normal, o sea, ser músico es normal, ¿no? Sí. Entonces quisiera que nos platicaran un poco su experiencia. ¿De qué experiencia de ser músicos? Y crecer en una familia de músicos, ¿no? Donde todo es normal, o sea, no te ven como bicho raro ni mucho menos. O sea, ¿ustedes cómo crecen? ¿Cuál es su experiencia con la música? Wow. ¿Se cuestionaron ser músicos, no? Por ejemplo. No nos preocupamos por ello nunca. Siempre nos amanece y es... Clases de canto es algo, y apenas... Pero antes nosotros íbamos a ayudarles a nuestros papás a cantar en eventos, música folclórica, cumbias, todo. Y él fue el primero en estar y estaba mis papás ensayando en la Superior de Música, en Coyoacán, en Fernández Leal, y Arturo estaba dormido abajo del piano, que se asuna. Era la mascota. Dije, cuídenme de mi chamaco porque tengo examen, y se iba con los compañeros. Yo, pues que me acuerde, mi mamá nos cantaba de mucho. Para cualquier palabra, para empezar, siempre saca una canción. Claro, eso hace mi mamá. Pero siempre nos canta. Cuando los veíamos tocar, es natural, ¿no? De repente veíamos comidas familiares y siempre han tocado, mis papás siempre. Aunque no los contraten, no, siempre sacan su guitarra y el bombo legüero de mi mamá. Y nosotros veíamos a los tíos, a los amigos, así, ¡wow! ¡Qué padre! Y nosotros, es normal. Claro. ¿Qué? ¿Tu mamá canta precioso? Ah, sí. Sí. Qué bueno. Creo que sí. Claro. Como si fuera un buen abogado, sí. O sea, como cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces no nos preocupamos por pensar en eso porque nacimos ahí. Pero nos da mucho orgullo cuando es la hora de platicarlo con otra gente. Es muy, muy gratificante que nuestros padres nos hayan impulsado a ser felices, porque realmente ellos piensan eso. No es de que, bueno, pues somos músicos, van a ser músicos. No, mi papá siempre dice que si ellos hubieran querido ser doctores, yo solo quería que fueran felices, aunque no tuviésemos hijos músicos. Pero nos da mucho gusto, aunque claro, ellos son muy abiertos, aún así nos da mucho gusto que estemos ahí. Bueno, Lucy también, sus papás no son músicos profesionales, digamos, no de se formación todo, pero no sé si quiera decir. A ver, Lucy, tu experiencia. Al principio les pido un disculpe porque estoy aprendiendo español aquí en pues México. Hablas muy bien, así es que adelante. A ver, vamos. Esperan. A ver. Pero es lo que estoy pensando es que creo que ellos, estos hermanos, no se dan cuenta que qué tan precioso es su experiencia de crecer en una familia de músicos. Y mi experiencia de estar aceptada por esta familia ha estado increíble. Y no puedo describir lo que siento con cuando yo estoy con ellos, pero sus perspectivas sobre la vida, sobre la música, el arte, y cómo enseñan y cómo comparten lo que quieren decir. Es obvio en su música que tienen tanta felicidad, tanta pasión para su vida, para su arte, y por eso creo que no importa que sus influencias son de europea o mexicana, se puede escuchar en todas partes del mundo y el mensaje es claro, es muy muy bonito también. Ay, gracias, Lucy. Yo quisiera, porque bueno, las y los partisanos que nos están escuchando deben de decir, bueno, sí, pero pues nosotros no sabemos ni de lo que hablan, ¿no? Así es que algunos habrán tenido la oportunidad de escuchar, porque subimos al blog algo de lo que ellos han hecho, pero bueno, quienes no han tenido la fortuna todavía de escuchar la propuesta musical de Yelha, quisiera que programáramos la primera pieza, que se llama Bajo los Árboles. Es una composición de David Mendoza y esto, ahora sí que flojitos y cooperando, les va a gustar. Thank you. Partisanos y partisanas, quiero comentarles un pequeño dato que me acaban de dar. Parece que la red de nuestra pues estación está un poco saturada, debido a que espero que muchos ya estén conectados, nos estén escuchando, pero bueno, también he recibido comentarios de que no han podido conectarse y demás, entonces pues es porque la red la tenemos un poquito saturada, pero bueno, no dejen de intentarlo y quizá el próximo martes nos puedan escuchar o escuchen nuestra repetición, que la vamos a tener dentro de nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.mx .com. Y bueno, tuvimos que, ya saben cómo son de repente los tiempos en los medios, nosotros quisiéramos en Underground no tener nunca que cortar una pieza por tiempo, porque realmente yo creo que pues uno de los principios de Underground es ir en contra de todo esto que marcan de repente las tendencias en los medios masivos de comunicación. Las piezas son piezas y son piezas de principio a fin. Entonces, bueno, en este momento quisimos presentar lo más que pudimos de esta pieza de Bajo los Árboles. Esperamos pues no tener que volver a cortar nunca una pieza. Les queremos recordar que están aquí Arturo y David Mendoza con Lucy, que son pues los creadores. Arturo y David son los creadores de Yelha y Lucy está participando con ellos en guitarra y voces en las tocadas en vivo. Ellos son músicos de formación, están haciendo, ya habrán escuchado, es una belleza esta pieza que pues nos hicieron el favor de compartir con nosotros aquí en Underground, Bajo los Árboles. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué sienten cuando escuchan su música? De repente es difícil no hablar de lo que uno hace, pero díganos algo. Bueno, yo me siento muy cálido cuando escucho, pero no porque ya la terminé y soy bueno. No, sino, bueno, eso sí, el primer día, claro, el segundo día. Pero cuando nos comentan en MySpace o en, es como, vale la pena todo el esfuerzo. Eso es lo que yo quiero lograr. El dinero ahorita no me importa, aunque lo necesito como todo el mundo. No me importa, yo quiero llegar al, quiero que lloren de felicidad. De que, wow, como yo he llorado escuchando Sigur Rós, como hemos llorado escuchando música. Esa es nuestra meta y es lo que sentimos muy cálido, que a la gente le llegue. Es básicamente lo que más nos importa. Bueno, sí, como escuchan ustedes realmente, a veces a lo mejor nos tildan de locos a los que andamos en esto del arte, porque tenemos como que los sentimientos más a flor de piel, ¿no? A veces se pone uno a llorar por una película o algo que le parece uno triste y llora, o hay gente, o lloramos de alegría. O se emociona uno mucho cuando haces una creación. ¿A ti no te ha pasado, Gabo, cuando terminas una canción que tú la hiciste y la escribiste y quedas a gusto con tu canción? ¿Queda uno bien feliz? Sí, claro, claro. Entonces, esto es lo que Yelha nos platica, ¿no? Realmente su experiencia, su sentir en crear algo. Yo pienso que así se han de haber sentido los dioses aztecas cuando crearon el mundo, ¿verdad? Claro. Oye, esa estuvo bonita, esa flor, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, la verdad es que es una energía pues maravillosa, ¿no? Dejarse llevar por la creatividad, por el amor, por la pasión, por cualquier cosa que uno pueda sentir, y eso pues dejarlo de algún modo manifiesto, de una forma en que otras personas puedan compartir con nosotros eso que sentimos o eso que pensamos. Yo creo que esa es la magia de la creación, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Una de los puntos también importantes para nosotros es resaltar las cosas triviales de que uno va viviendo y va, se te va haciendo costumbre muchas cosas, y, y ya no las ves, cosas muy sencillas que es, van siendo a fin de cuentas las más importantes para todos los humanos, ¿no? Y con tanto estrés, con tanto movimiento en el mundo, con tantas cosas, guerras y políticas y cosas feas, pues uno se va olvidando de cosas muy triviales, muy sencillas, como estar abajo de un árbol y estar sentirte respirar y estar tranquilo, escuchar el aire y olvidarte un poco de la ciudad. Nosotros que somos chilangos 100%, pues siempre estamos aquí en el ruido, el smog, los camiones. Entonces pues es como un poquito querer rescatar sentimientos que para otras personas son muy triviales y ni siquiera los ven, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier cultura, pues a nosotros nos pasa eso por estar aquí. Y no es la música no está destinada a ningún tipo de persona, ¿no? Se puede identificar cualquier tipo de gente con esto. Bueno, eso esperamos, a que la gente lo pueda recibir, aunque no lleva letra. Que David le explique por qué no lleva letra. A ver, David, explícanos. Por ejemplo, Sigur Rós es islandés, y cuánta población en el mundo sabe islandés, muy muy poca, ¿no? Y ellos dijeron que les daba mucho gusto escuchar cómo la gente cantaba o tarareaba la música, aunque no sabía ni qué decía. Nos da mucho gusto que lo cantan, y a veces no saben qué dice. Y bueno, sacaron un disco, su tercer disco, El Blanco. No tenían nombre, ni el álbum, ni ninguna canción, ni obviamente había letras. Querían hacer un experimento, qué tanto podía difundirse esa música hacia la gente, qué tanto la iban a recibir. Y fue un éxito, entre comillas, para lo que es su música, porque realmente no es tan famoso como el reggaetón, pero es, lo lograron. Y después ya volvieron a hacer letras, ellos sí hacen letras. Bueno, esa fue una explicación de que ellos les da mucho gusto que la gente no sabe qué dice y lo expresa. Es algo similar, a nosotros no nos gusta imponer una idea, pero yo no estoy en contra de que haya letra. Cuando escucho una buena letra de Silvio Rodríguez o no sé, o la música de Mercedes Sosa, bueno, que no es de ella, nosotros nos encanta, lloramos, o sea, wow, qué letras, pero no son esenciales en nuestra música. No es que opinemos que no nos gustan las letras. Claro. Y es por el momento. Al rato, si se vienen las letras, bienvenidas, no importa. Pues yo no sé a ustedes, pero realmente a mí me ha resultado muy inspirador platicar con Yelha. Realmente es como volver a hacer contacto con esa pasión. La primera vez que sentimos pasión por la música, a lo mejor, ¿no? Como decía David, tratar de recordar aquel momento, ¿no? Esos recuerdos de cómo te emocionaba desde niña la música o cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente, esta música y esta plática para mí ha sido así como un poco remontadora, ¿no? O sea, me remonto a aquellos años en donde te dejas llevar más por la pasión. De repente ya entras en el estrés, en la neurosis, como dicen, de esta ciudad, los problemas, las deudas, bueno, un ETC enorme, y te vas olvidando, te vas desconectando de tu centro, te vas desconectando de tu niña interior, y empiezas a no sorprenderte por las cosas, ¿no? Entonces, esta para mí ha sido una invitación bellísima a reconectarnos con la pasión y con nuestro centro, a reconectarnos con la armonía que hay en nuestro ser. Y pues la verdad es que estoy disfrutando mucho, mucho esta entrevista. Sí, no, no, yo pienso, yo escucho su música y tal como lo dices tú, tal vez se remonta uno a algo. Tal vez yo no me remonto a mi infancia, pero como que yo siento muchas veces los capitalinos o las personas que vivimos en ciudades somos como desarraigados de la tierra. O sea, nosotros no tenemos las raíces que tiene la gente en el campo, que aman la tierra y que crecen con la tierra y que la trabajan y que saben el esfuerzo que tiene vivir de la tierra. Nosotros aquí, no sé, había una película que se llama Ratas de Ciudad. Pues puro, yo pienso, polvo nomás. Sí, somos eso realmente, ¿no? O sea, somos gente que nuestro panorama es el asfalto y los edificios. Uh-huh. O sea, vemos un árbol y es así hasta maravilloso, ¿no? Mira un árbol. un perro. Ah, no. Sí. No, perros sí hay muchos. Pero hasta le dices, sáquese, pinche perro. Sí. Y pero aquí realmente como que te remonta a algo, que no tienes, ¿no? Que es, a lo mejor por eso estamos tan mal los humanos, porque nos hemos dedicado a vivir en ciudades. Sí. Porque hemos abandonado esa cultura, como decían los mayas, cosmogónica, ¿no? O sea, que éramos uno con la naturaleza y con el universo. Nosotros somos uno con tu casa y con tu carro y olvídate, no te interesa otra cosa. Y yo pienso que a esto es como lo que me hace sentir, ¿no? Como que un regreso a algo. Dilo. Nuestra propuesta es de que el paraíso y esos oasis estén en ti. O sea, no, es que me voy a ir a vivir a otro lugar porque aquí ya no, está horrible, ya no me hallo. Y te vas, es igual, ¿no? Casi igual. O sea, no hay, digamos que no hay tantos problemas burocráticos y tráfico, pero lo demás es igual. El cambio está aquí. Dentro. Y eso es lo que queremos decir con la música que hacemos, que el cambio está dentro. Buscar por afuera es a veces pérdida de tiempo. Si estás bien aquí en un lugar, estás bien en cualquier otro lugar. Claro. Encontrar una paz interior. Sí. Para estar, es más, fluyendo mejor con todos los que sentirte bien contigo mismo antes de empezar cualquier cosa y todo empezará a fluir mejor. Los partisanos que están allá afuera escuchándonos, apoyándonos, allá en Canadá también. Hey, partisans, are you hearing this? From Toronto. Me dicen en Canadá, por favor. Ah, thank you to everyone who's listening in Canada. I hope you can connect. Where? In Toronto? Toronto. Toronto. Okay, y en Quebec, y en Montreal, y wherever you are. Y ¿por qué nos gustaría que nos dieran su opinión? Yo ya dije más o menos lo que me inspira, ¿no? La idea que me da. Gabo dijo la idea que le da a ella. ¿Por qué no nos escriben a nuestro chat, a nuestro correo? ¿Qué sienten ustedes al escuchar este tipo de música, ¿no? ¿Qué les inspira? ¿Les mueve algo? ¿O realmente les es inclusive, ¿no? O sea, sí, no creo. Y sí, sí, no se atrevan, porque vamos a pensar muy mal de ustedes. Yo quisiera que por favor nos inviten. Sé que van a tener algunas presentaciones. Debe de ser una experiencia muy muy muy bonita presenciar un concierto de ustedes en vivo. Así es que me gustaría que invitaran a quienes nos escuchan a sus presentaciones. Claro que sí, pues los queremos invitar a que nos, si pueden irnos a escuchar este 28 de noviembre en un bar que se llama Palermo. Está en la colonia Roma, casi con esquina con Medellín, en la Condesa, está en la Condesa. Está en la calle Tlaxcala número 64. Son dos fechas, es el 28 y el 29 de noviembre, en el mismo lugar, Palermo. El 28 a las 9 de la noche y el 29 de noviembre a las 6 de la noche. Va a haber un cover de 50 pesos. Y vamos a estar poniendo a la venta nuestros discos para que puedan ir a escucharnos y pues para que disfruten de nuestra música como nosotros. Y hay una fecha, tercera fecha, el 30 de noviembre, que es en la Plaza Comercial San Mateo a las 5 de la tarde. Hasta ahorita tenemos esas tres fechas y pues si se ponen en contacto con nosotros les podemos ir dando todas nuestras presentaciones. Dinos el correo electrónico, Arturo, al que pueden comunicarse con ustedes. Es www.myspace.com/yelja. Bueno, esta es la página, perdón, web. Y el correo es yelja con doble A, @yahoo.com.mx. Y bueno, para quienes no han visto cómo se escribe el nombre, es YELHA, Yelja con apóstrofe al final, pero bueno, para los correos eso de los apóstrofes no opera, así es que es un Yelja con una doble A al final, @yahoo.com.mx. Para quienes estén interesados en ir a estas presentaciones y quieran tener más información, pues ahí pueden comunicarse con ellos. Me gustaría que programáramos en este momento otro de los temas que nos hicieron el favor de traer para compartir con todas y todos ustedes. Esta es la segunda parte de Carrusel. También es una composición de David Mendoza. Y me parece que en este tema la voz que está al final es la voz de... ¿no? Eso fue en Bajo los Árboles. Ah, pero que no la escuchamos, ya ven. Ya lo van a ver. Pasa. Ya lo van a ver. Bueno, vamos a escuchar Carrusel, la segunda parte de Carrusel. Vamos a escucharla completa. Esta es un tema pues mucho más corto que Bajo los Árboles. Y pues otra vez, déjense llevar. Thank you. Bueno, ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado la segunda parte de Carrusel, una pieza bellísima compuesta por David Mendoza. Y bueno, la grabación, como ya nos habían dicho, pues los únicos que participan en la grabación son Arturo y David Mendoza. Ellos ponen todos los instrumentos y hacen ahí todas las chucherías que saben hacer. Y la verdad es que el resultado es impresionante, ¿no? Gracias. Pero gracias. Pues yo pienso que principalmente hay que irlos a ver para que puedan darse cuenta de todo el resultado completo, ¿no? La música. De todos modos, siempre la música en vivo va a ser mejor, ¿no? Aunque sea un slam por ahí de sindicato, único. Claro. Playback no es lo mismo, ¿verdad? Sí, no. Que es muy, muy de moda en estos tipos, pero bueno. Sí, bueno, pues para quienes no les dé el pitch, ¿no? Sí. Pues no hay de otra. Pero además, tocar en vivo acompañados no solamente de otros músicos y músicas, sino de la energía de otros músicos y músicas, pues debe de ser algo que enriquece mucho cada momento y que lo hace diferente y que también hace que la experiencia del público pues sea cada vez especial, ¿no? Entonces no sé si nos quieran hablar algo al respecto, y tú, Lucy, también, para que practiques tu español. A ver, sí. A ver, Lucy, platícanos tu experiencia tocando a su lado. Sea. Pues como dices, esta música más que todo es una experiencia. Entonces en vivo sería mucho mejor que aquí en el radio. Y como estábamos platicando, estas piezas son muy largas porque son historias, son todo lo que sientes, lo que la experiencia es total, es completa, y no puedes cortarlo para caber en la radio. Pero mi experiencia de tocar con ellos han sido que yo he descubierto. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo he descubierto partes de mí mismo que yo no sabía antes que estaban ahí. Y gracias a ustedes y a los papás también, que por esta música, por la experiencia de tocar y de escuchar la música con ellos, es que creo o espero que todos que escuchen esta música pueden como sentir igual como yo y tener la experiencia igual. Bueno, se darán cuenta que Lucy es de Canadá, o Canadá, como Canadá. Dice ella. Y que bueno, pues es tan importante. La música es el arte, vamos, todas las artes, es algo universal. O sea, no tiene lenguaje, no tiene país, no tiene sexo, o sea, el arte es universal. Yo creo que por eso, como dice él, la gente corea canciones de este grupo islandés, que nadie habla islandés más que las personas que viven ahí en Islandia. Y eso pasa mucho, porque a mí también me pasaba. Yo cuando niño, a mí me gustaba mucho la música en inglés, pero yo no sabía ni qué decían, pero me gustaba la música y yo decía, me gusta este grupo, o me gusta tal grupo. ¿Pero por qué te gusta? Pues me gusta. ¿No sabes qué dice? Pues no sé, pero lo siento, ¿no? Claro. Entonces. Y bueno, pues la verdad es que después de escuchar, bueno, la experiencia de Lucy y lo que nosotros hemos sentido aquí, pues compartiendo esta música de Yelha, pues la verdad es que pues es maravilloso que la creación de ustedes pues pueda generar estas emociones y estos sentimientos tan padres, ¿no? Yo quiero decirles que además Arturo y David tienen un estudio de grabación y realmente es, yo creo que el tener un estudio de grabación pues no solamente es tener un equipo, tener tecnología, sino tener a un lado y atrás del equipo y a un lado y enfrente y alrededor tuyo pues gente que pueda darte una experiencia pues realmente importante con lo que estás haciendo. Me refiero a tener gente que pueda darte el apoyo en cuanto a los arreglos, gente que pueda darte su opinión, que pueda guiarte para obtener un mucho mejor resultado. Y bueno, como se imaginarán con ellos, pues además un resultado mucho más cálido, mucho más vivencial, mucho más apasionado y enjundioso con todo lo que quieran hacer. Yo realmente los conozco como músicos, he tenido el placer de que me acompañen en algunas de las presentaciones que hicimos del disco de Ángela, Del Corazón a la Boca. Ellos me acompañaron como músicos y la verdad es que pues es un placer y una tranquilidad tener músicos como ellos apoyando pues tu quehacer artístico. También he tenido la fortuna de que hicieron algunos arreglos para algunas de las piezas que interpretamos y son fantásticos arreglistas. Entonces yo realmente quiero así hacer como una amplia recomendación. Si alguien tiene la inquietud, quiere grabar algo, pues yo creo que es un buen lugar al que pueden acceder y pues no creo que se arrepientan. Entonces no sé si quieran comentar algo del estudio que tienen. Muchas gracias. Nuestro estudio lo tenemos en el sur de la ciudad, se llama Punto Acústico. Ahí estamos produciendo toda nuestra música y están entrando poco a poco más personas a grabar con nosotros, y también estamos saliendo a grabar en conciertos en salas grandes, importantes, Blas Galindo, Nezahualcóyotl, ya estamos por grabar ahí también. También estamos haciendo grabaciones en salas y pues hacemos toda la edición, todo lo que escucharon, todo lo hacemos ahí en nuestro estudio, y pues están invitados a participar con nosotros y podemos ahí hacer muy buena música con ustedes. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero digan a qué número telefónico se podrían comunicar si están interesados en el estudio de grabación. 5603-8555 y un celular es 55-2706-7297. Bueno, antes de que se cierren todo, yo quisiera agradecer mucho a mis papás, porque sin ellos nosotros no seríamos nada de lo que somos. No olvidemos la filosofía del Principito, todos hacer lazos humanos, recordar que somos niños siempre, y bueno, gracias a todas las personas que nos han apoyado. Saludos a familia Reyes Díaz, de allá en Utah. Saludos a Marianela, mi chica, está en Nueva York. Y ya. Bueno, antes de que se me olvide, hay un disco de Yelha que nos trajeron para regalarlo, así es que la primera persona que nos mande un correo electrónico o que escriba nuestro chat, pues se va a llevar este disco maravilloso que se llama Carrusel de Yelha. Así es que bueno, pues escríbanos. Y ahora sí que pues ni modo, democráticamente el primer correo que entre, ya nos pondremos de acuerdo para la entrega. Y bueno, pues quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados. No sé si quieran decir algo para despedirse. Lucy. Nada más, muchísimas gracias a ustedes para tenernos nosotros aquí, y a los Mendozas y toda la familia, pero por David y Arturo para todo. ¿Qué? Y salud, yes, claro, y saludos a los papás Mendozas. Y mis papás, sí, ya, mis papás están en Canadá. Saludos a ellos también. Okay. Arturo, ¿quieres decir sí, algo? Sí, pues agradecerle a todos las personas que nos apoyan, también a mis papás que siempre nos, en todas las locuras que iniciamos, siempre pues se espantan como medio minuto, pero ya después dicen pues va. No, nunca nos dejan. Nada más se espantan tantito y pues bueno, estás loco, pero pues va. Va, sigue, y hasta ahorita no se han rajado y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Pues qué bueno. Un abrazo muy fuerte a Arturo y a Pati desde aquí, desde Underground. Yo quiero agradecerles muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación. La verdad es que fue una entrevista que he disfrutado muchísimo. Quiero agradecer también a Marlene González en la producción, a Saraí que nos apoya aquí con la locución, a Omar en los controles, bueno, obviamente Jorge Luis Pérez Mesa mi co-conductor. Así que Radio Cultura, por permitirnos pues la señal. Y a Omar, ya le di las gracias. A Omar, claro. Y quisiéramos mandar un saludo a Jaime Almeida, el licenciado Jaime Almeida, que nos hizo el honor de hablarnos la semana pasada, bueno, de mandarnos un correo la semana pasada. Esperamos que nos siga oyendo, ¿verdad? A ver si nos manda otro, a ver qué le pareció esto, que nos comenten. Y pues un saludo a toda la familia, de todos, allá a mi familia que está en California, con mucho cariño a todos ellos. Y vámonos con Saraí. Pues nada, gracias partisanos y partisanas por estar con nosotros. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes de 6 a 8 de la noche. Y pues bueno, no olviden visitar nuestro blog www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y pues nos escuchamos el otro martes. Thank you.